miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, mano arriba, dale, úsala, sin miedo, no le tengas miedo. Duro. Si es cuestión de morir, primero que se mueran. Dale ellos. Dale esa cambie, que mi perro tiene hambre, si le da calambre. La mole, el padre, sala, la dale, úsala. Y ahora no te toca con el otro. Si es cuestión de morir, primero que se muera. Solo. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Este es Naldo, que hoy te presenta la mejor producción de nuevos talentos. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen, Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es.